es la única posibilidad que tenemos nosotros de defender nuestro derecho, y nos llevan a ese terreno de conflicto las políticas hostiles de los empresarios, con lo cual nos hemos forzado a realizar una medida gremial, y después esa medida gremial, en lugar de discutirla en los ámbitos que se discuten los conflictos colectivos, es que llevar a la justicia penal, claro, como si los trabajadores fuesen criminales. Exacto. Y lo que nosotros decimos es, son periodistas, son trabajadores de prensa, no son criminales, y por suerte hoy el juez lo entendió así. Uh-huh. Ayer fueron los testigos que presentó incluso la fiscalía que armó esta causa totalmente trucha. Sí. Y incluso los testigos que presentaron ellos, que eran prefectos, camioneros, que sacaban el diario, policía de la ciudad, en los mismos testimonios se notaba muy claramente que no había ningún delito y que era un reclamo gremial el que estaban realizando nuestros compañeros.